Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Buenas noches, chicos, oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, el mundo mundial y nada más. Les saluda a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, en una nueva emisión más del Día de la Night, desde cuatro puntos distintos del país, generando esta transmisión aquí en los estudios centrales del norte del país, pero también en el centro, sobre todo, de hecho más en el centro, ¿no? Ajá. Creo que sí. Estás más lejos. Sí, yo soy el único que está fuera de lugar aquí. La geografía me trolea. Pero bueno, la cosa es que estamos en el mismo país. Aunque como estoy llegando a una conclusión. ¿Cuál? Estoy lo menos de distancia que tengo de ustedes tres son 800 kilómetros. Cosita de nada. Casi nada. Ajá, en fin, cosa de nada. Qué cosa de nada, tal cual. Bien, pues bueno, le damos la bienvenida, como siempre, vamos primero a las damas, a Mokakashiya, que dicho sea de paso es la que trae el tema de hoy. Te doy la bienvenida. Un beso enorme. Muchas gracias, Sensei. Pues buenas noches, Nexurianos, ¿cómo se le están pasando? Por ahí problemillas con el servidor, pero ya estamos de vuelta, así que no se vayan a despegar del programa porque va a estar bastante interesante la temática del día de hoy. Y bueno, hola. Hola a todos. Ok, pues también le damos la bienvenida a Diana Sakurita. Hijita, ¿qué onda, chicos? Muy buenas noches. Exacto. ¿Qué onda, chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día de la Night. Y pues nada, espero que estén disfrutando su sábado. Y pues bueno, no se despeguen de la verdad. Perfecto. Y también saludo al Serufu. Serufu, ¿qué onda? ¿Qué onda, ¿qué gente? Cuentas? Muy buenas noches. Pues bien, bien, Sensei, aquí tratando de no banear a nadie en el IRC. Andas echando tiros, ¿no? En el IRC. Sí, ya. Ahorita van a ver ahí los del IRC. No ves que si llego a 1020 baneos, hay fiesta en casa de Pegaso. ¿Solo faltan tres? ¿Qué? Oye, ¿yo cuántos llevo? A ver, espérame. A ver, banea a alguien que no sea a mí. Me voy a banear a mí, van a ver. 3, 2, 1, ahorita me banean. Solamente por eso voy para el IRC. Todos van al IRC corriendo. Lo siento, les gané. Sí. Ah. Mira, apenas llevo seis. Esto no es de Dios, apenas llevo seis baneos en el IRC. No, bueno. Ya te desbaneé, Serufu, ya métete. Ahora falta que este animal me banee a mí. No puedo. Ah, no, ¿por qué? Ah, porque soy Jorner y te la pelas, ¿verdad? Sí, güey. Ya. Esa risa macabra. O déjalo intentar. Sí, y esa risa villano. A ver. Así puedo. Mira, así 18. ¡Chinga tu madre! Oye, pero volvió al tiro, Mira, ni tú ni yo, hay que banear a Pegaso. Sí, no. ¡Au! No, ya nada más te falta uno, güey. Ya te falta un baneo. Vas, te toca, ahorita que entra. ¿Quién? No, a ti te falta uno. No, vas, te toca banear a Pegaso. Ya. Y así fue como se pusieron a jugar en el IRC a banear gente, gracias. En lugar de seguir con el programa. Ok, ¿cuántos te faltan, Zeru? Vamos a banear al más, no sé, ¿quién estará bueno? El banear del IRC. Banen al nuevo. El próximo que entre lo baneamos. ¿Cuántos bans llevas en el IRC, Zeru? A ver, deja checo. Güey, no manches, 1019. ¿Sí? Oye, no jodas, o sea, cuando llegues a 1200 ya así este. Le hicimos no, fiesta. Dijo 1020. ¿Pero por qué 1020, amor? No entiendo, ¿por qué 1020? Es que mira, 1020 fiesta en casa de Pegaso. No es cierto, 1010. No, 1020 fiesta en casa de Pegaso, 1030 fiesta en casa de Robotito. 1040, fiesta en casa de Sergio. 1069, fiesta en el culo de Seki. Nah, no sé. Ahí no sé a dónde vaya a ser. Ay, si quieres escuchar. Mal chiste, aplausos. Ok, bien. Hablando okay. de Seki, hoy tenemos. Oigan, nos mandaron una drag queen para mascota de la radio, Dios mío. Ay, no. Es lo peor que puedo ver. No sé, mira. No lo sé. Pero está como que muy. Están haciendo bromas muy pesadas con eso. Muy pesadas. ¿Por qué? Porque dijimos que era una mutación entre Inuyasha no, y Seki. Hasta Moga me trolea. Yo también dije que bueno. Era una versión Inuyasha. Nunca la comparé con Seki ni quimeras extrañas. No. Quimeras, ¿sí? No, el que no, se bueno. ve tierno, el que se ve tierno es el conejo del Cruz Azul. Sí, sí, sí. Ah, sí. Se ve retierno el conejito, eh. Nada más que hay un detalle, no entiendo la comparación de la correlación entre un micrófono y un conejo, pero. A ver que se ve bonito, está bonito. Está como para enmarcarlo y ponerlo en el cuarto de un bebé, así bien, bien nice, bien, bien lindo. ¿Qué? ¿Es en serio lo que acabas de decir? Pues no sé, se ve así como tierno, aunque. Ah, no, un momento, ¿qué tiene en la espalda el conejo? Unas alas. Dios mío, entonces está medio fumadón. O sea, quien se le ocurrió eso seguramente estaba drogado, así de. Ah, sí, alas, conejo, zanahoria, micrófono, sí, un prado verde. Saludos. No, bueno. Sí. ¿Quieres entender? Sinceramente, ¿a quién se le ocurre hacer un conejo con alas con un micrófono que ni siquiera está agarrando al micrófono? Y una zanahoria punto. Y una cama que levita. ¿Levita? La sí, cama no está ubicada en ningún lado. Bueno, si lo ves desde la perspectiva de un dibujante, la cama está en la nada. Buen punto. Digo, o sea, está muy bien que digan, no, oh, que sí, que voy a explotar mi imaginación para hacer una imagen bien chévere y todo. Pero, para empezar, creo que no tenemos conejos en la radio. Solamente ¿no? tenemos un pochi. Pero ese es cocodrilo. Por eso, pero no tenemos un tenemos conejo. Tenemos cocodrilos, gatos, perros, osos, pandas. Pero no un conejo. ¿Así? ¿Un poco no? Eres una quimera. ¿A Chander? ¿A Chander? Ese es un granjero. Oh, no, ese es un pollo. Mire, ese conejito se escapó de la granja de Chander. Ya se les está pegando mucho la canción del pollito de en la radio había un pollito. No, me digas que tú también ya la escuchaste. Es un asco, la otra vez me la pusieron en el Facebook y yo así de, ¿qué? Y me dicen, ¿sí es cierto que en la radio hay un pollo? Y yo, ¿qué? ¿De qué habla? Sí, mira el video. Y yo así de, ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurre eso? Hasta me dio un tic así de, con el ojo parpadeándome así de, ¿qué es eso? No, horrible. Y luego te quedas así, ¿que la mamá de quién? Ah, no, pues no sé. Pero sí, estuvo bien extremo eso. Pero bueno, ¿de dónde sacaron que había un conejo en la radio? ¿O por qué lo relacionaron con Anime Nexus? No lo sé. Nos vieron cara de cementero, se me hace. Sí, ¿sabes qué estoy pensando? A lo mejor vieron cómo follan los... Bueno, ahorita acabamos de hablar de sexualidad. ¿Han visto cómo follan los conejos? No. ¿No? Menos de sus gustos. Bueno. Y no, cada quien sus filias, ¿no? Espérate, animal. Voy a decir por qué. Y es que me acordé que vi el conejo y me acordé cómo follan los conejos. Haz de cuenta, el conejo se pone adelante a la coneja. Ah, no, adelante, atrás. Arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, adelante, alrededor. Ya. Ya me ubiqué en tiempo y espacio. El conejo se pone detrás de la coneja y empiezan a hacer, pues, conejitos. Sí, conejitos. Conejitos. La cosa es de que hagan de cuenta que está como hagan de cuenta que va como un coche a 160 kilómetros por hora. Ok. ahora sí que como quien dice, de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, Yakula se queda estático y se cae. ¿Y se cae? ¿Es en serio? ¿Es neta? Sí, sí, es en serio. O sea, están follando en chinga como 10, 15 minutos y de pronto nada, se queda estático el conejito y ¡pap! ¿Qué hay con una tabla? No, bueno. Me acuerdo de las cabritas que cuando se asustan se ponen así todas tiesas y se dejan caer como si estuvieran muertas. Ahorita que dijiste cabras, aunque no tiene nada que ver, me acordé de la llama de hola, ¿qué hace? Esta es mi llama. Eso sí. En fin. Oigan, ay, por cierto, saludos al viejo del sombrerón. ¿Por qué sí? A Kazumo. Sí, porque nadie entendió por qué lo del sombrerón, pero es que resulta de que usted es el conductor de Neko San Hat. Y pues la parte de Nekos es de Kuro. Y la parte de Hats es de Hats. Sí, ¿y Hats qué es? Sombrero. Exactamente, por eso. Y luego, ¿cómo salió Kazumo el otro día en el Facebook? Salió así con un sombrero tipo así como de padrote de los 40. Entonces, pues es el viejo el sombrero. Ok, no se entendió. Okay. Siguiente. Okay. Sí, claro. Bueno, pero igual. Sonríe y asiente. Okay. Sonríe y asiente. Ok. Y todos así. Gorditos y bonitos, chicos. Gorditos, okay, y bonitos. Perfecto. No sé, creo que mi memoria del IRC se me trabó, pero bueno. Que acabo que mi tiria está en el IRC. Bien. ¿Para qué no tenemos? Te bañé esta vez. Bueno. Ok, dejémoslo así por hoy. El tema de hoy en esta emisión del Diario de la Night es el sexo en Japón, las perversiones demoníacas de los japoneses y todos sus fetiches, el negocio de la pornografía en el Japón. De ahí que la música de fondo se oiga medio cachorrona. A ver, okay, dígame, dígame. Antes de empezar el tema, me gustaría pedir su opinión a ti, Yamoka, sobre un dato que me hizo llegar un conocido. A ti, ay, sobre todo, que te gustan los gatitos. A ver. ¿Qué, quieres ver gatitos? Resulta que apareció este gatito en la red que se acabó de enviar. Ahí en el set. ¡Ah, oh, qué bonito! No, pero fíjese. ¿Qué? Tiene pulgares. ¡No, pero patas! ¿Qué tienen las patas? Son pulgares. ¡Pulgares! ¡Ah, chinga! ¡Ah, esperen! No carga mi computadora, está bien lenta. ¡Ah, cabrón! Yo no he visto la imagen. Oye, pero si los gatos no tienen pulgares. No, pero este sí. ¡Órale! ¡Este es un gato humanoide! ¡Ay, esto! Y yo todavía sigo sin verla. ¡Ah, bueno! ¡Ay, oh, sus patitas! ¡Ay, son hermosos! Ahí se los publiqué en el... Tienen colchoncitos rosas. Oh, sí. A ver, vengo. Se me hace, okay, que fue como que le iba a salir otra patita junto a esa patita y no se desarrolló y se quedó así. No, pero si te fijas, ¿qué? Tiene la uña retráctil. Sí, o sea, es parte de sus patitas. Sí, o sea, entonces se le separó de los dedos. Pero si los gatos nada más tienen 4 dedos. Él quería tener 5. ¿Tienes algún problema? Quería tener 5 deditos. Dijo, voy a ser diferente. Y nació con 5 deditos. Al menos ahora podrá rasguñar mejor a Serufu cuando se le suba el hombro. ¿Te imaginas qué podría hacer con esas patitas tan divinas? ¡Uy, dedito! ¡Ay, cosita! Bien. Sí, gato tema con... sí, ese gato es todo un loquillo, ¿no? Sí, de hecho. Bien. Proseguimos. El tema de hoy, de hecho, Moca trae harto material al respecto, es sobre la sexualidad en Japón. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, no vamos a hablar tanto de fetiches y cosas así como dice el sensei. Sí, vamos a tocar algunos temas, pero principalmente vamos a hablar de cómo se ha, digamos, desarrollado el tema de la sexualidad en Japón. Porque es lo que estaba haciendo el comentario la vez pasada del sensei acerca de que, ¿por qué a lo mejor dentro de unos años Japón se va a reducir a casi nada? Porque las personas no están teniendo relaciones sexuales para procrear y no ha habido crecimiento en la población en Japón. Entonces, antes de comenzar el tema, obviamente, quiero hacerles unas preguntas aquí a los chicos que están acompañándonos en el diario de la Night. A ver. Ustedes me van a responder con lo primero que se les venga a la cabeza. Y así, lo más sensato, si han escuchado algún rumor o si han leído algo, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿vale? Porque esto va a ayudar al desenvolvimiento del tema. A ver, la primera pregunta. Escúchenla con atención. ¿Ustedes consideran que el tema de la sexualidad tenga que ver con la cultura? A ver, sensei. Híjole, yo creo que sí. ¿Por qué? Ay, buen punto. Tiene que ver con la cultura porque muchas de las cosas van relacionadas hacia el comportamiento de las masas como sociedades, ¿no? Y vienen de temas como moral, como costumbres, más bien lo que se le podría llamar usos y costumbres de cada sociedad en general, el manejo que se le da a la temática dependiendo de la idiosincrasia del país, que también varía mucho de un país a otro, entendiendo que los japoneses son una idiosincrasia un tanto sui generis dentro del mundo. Pues creo que todas, ¿no? Pero los japoneses sí tienen sus detalles un tanto curiosos. Y bueno, nosotros en México también tenemos nuestros detalles, y en América Latina en general, que son idiosincrasias muy semejantes. Y que también se correlaciona con un tema educativo, que obviamente la educación también es parte de un pilar dentro de la cultura de un país, ¿no? Entonces, yo siento aquí que por ese lado puede que sí. Ok. ¿Tú, Dianita, qué piensas? ¿Tiene que ver con la cultura? Sí, bueno, es que, híjole, no tengo mi pregunta así bien estructurada. Perdónenme, distraje, me hablaron por el celular. Pero sí, yo pienso que sí, más que nada por simple educación. Es básico saberlo. Ok, ¿Seru, andas por ahí? Pero, creo que no. Bueno, ok, esa es la primera pregunta. Perdón. ¿Tú consideras que la educación sexual tiene que ver con la cultura? Siento que no. ¿Por qué? Creo que cada quien aprende de diversas formas las cosas. ¿O quién sabe? Ahorita que lo ves de otra forma, ¿quién sabe? ¿Qué dijo el sensei? ¿Qué dijo Diana? No, hombre, no seamos perros, no seamos copy-paste, ¿eh? Perdón, es que vi algo que va a ser enojar. ¿Qué? Que vi algo que va a hacer enojar al sensei. ¿Qué? Ahorita te escribo por el Skype, para que igual y ahorita lo comentamos. Ok, bueno. Entonces, estamos hablando sobre que consideramos en parte que sí tiene que ver con la cultura, que no tiene que ver con la cultura. Pero principalmente el tema de hoy, pues sí vamos a tocar un poquito la cultura. Pero en lo que estuve investigando acerca del tema, que la verdad estuvo bastante interesante esta investigación, me di cuenta que en Japón la educación sexual va muy ligada a su cultura, pero también al cambio de la sociedad actual. Estamos hablando de que los cambios que ocurren en la sociedad no tienen nada que ver con una cultura, sino más bien con una ideología, con cómo se va desenvolviendo, cómo va desarrollándose la sociedad. Entonces, es como que una mezcla entre cultura y desarrollo. Obviamente sabemos que Japón siempre ha sido un país muy tradicionalista. ¿Están ahí, chicos? No me abandonen. Ya no quiero hablar. Ya me dio. Ya no quiero hablar. No es cierto. Entonces, vamos a hablar un poquito primero sobre Japón. Sabemos que Japón es una ciudad súper sobrepoblada. Más o menos como cuántos millones de personas. Bueno, sí, un país, perdón. ¿Cuántos millones de personas creen que vivan en Japón? Son 127 millones de habitantes aproximadamente. de los cuales 34 millones viven en Tokio y así se dividen en las demás ciudades, ¿no? Chalala. Vamos a hablar un poquito también sobre... A ver, esto también es una pregunta que quiero que me la contesten. ¿Ustedes creen que Japón, ¿cómo decirlo? Sea legal el tema de la prostitución, de así de lugares donde puedan ir los hombres con mujeres y cosas así? De hecho, no, porque en Japón la prostitución está prohibida. Ok. Bueno, en los documentales en los que estuve investigando sobre este tema, me quedó algo muy claro. Japón, además de ser muy tradicional, tiene una mentalidad muy extraña. Todos creemos que los japoneses son así de... Lo vemos en el anime y creemos que son así de bien libres, que piensan y hablan de sexo como si fuera lo más natural. Vemos a las personas que en el anime, que sí, de repente así de... ¡Ay, bien abiertamente van y tienen el sexo en la casa y todo bien feliz! Tienen relaciones con la novia, con el esposo, shalala. Son bien afectivos, van y se le cuelgan del brazo al novio o a la persona que les gusta. ¿Cierto o falso? Pues en el anime así lo vemos, pero en la realidad no. Exactamente, la realidad no es así. En Japón es así como que algo súper impropio llegar y tomarle la mano a la persona que te gusta o a tu pareja. Uh-huh. Entonces el hecho de tener relaciones sexuales se ha considerado ya algo impropio. Es un problema muy grave porque, como les decía, va muy ligado tanto a la cultura como al desarrollo del país. Japón tiene el 1% de su Producto Interno Bruto dedicado a la pornografía y todo lo relacionado con ese mundo, que es hentai, que es prostitución, que es, hablemos de productos dedicados a, ¿cómo decirlo? Al placer sexual. Típicos sex shops, todos los productos que venden ahí. Imagínense cuánto es el 1% del Producto Interno Bruto de Japón. Sabemos que Japón es un país que produce muchísimo dinero. ¿Te doy el dato? Sí. Son cerca de 60 mil millones de pesos mexicanos, que son algo así como 5.867 millones. Es que pinches números tan enormes. Son, okay. Son 5 trillones 867 mil millones de dólares. Que es una pinche lana. Ahora, el 1% de la pornografía. A ver, ahora calcúlale a esa cantidad. Son algo así como... Puta, no, pues igual es un chingo de lana. Hagan de cuenta, más o menos es el presupuesto. Es como el como entre el 15 y 20% del presupuesto del gobierno federal aquí en México. ¿Ya se imaginan cuánto dinero es el que realmente le están dando a la industria de... ¿Cómo le podemos llamar? ¿La industria del sexo? ¿Anime pornográfica? ¿Sexo anime pornográfico? Algo así. No, imagínate, o sea, ese 1%, yo, ponte a pensar también. Ese 1% del PIB de Japón vendría a ser fácil el PIB de 4 o 5 países juntos. Pues pero es países que de África. Es un número bastante grande. Es un chingo de lana. Exactamente. Entonces estamos hablando de que su cultura no permite, a lo mejor, que haya muestras de afecto entre las parejas. Fíjense. Cuando los hombres se casan, allí en Japón, la mayoría de las personas ya se está casando después de los 30 años. ¿Qué pasa cuando una mujer vive los mejores años de su vida sin procrear? Empieza el descontento en la población femenina. ¿Estamos de acuerdo? Porque como una mujer, fíjense, este es también un dato muy curioso. Allí en Japón hay una definición muy conocida y que es muy usada en la actualidad por los psicólogos, los sexlex. El sexlex es una pareja que no tiene relaciones sexuales más que una vez al mes, y eso es mucho. Ahí en Japón acostumbran a tener relaciones sexuales las parejas 3 veces al año. 3 veces al año. Qué aburrido. No, déjalo aburrido. O sea, ¿sabes cuál es la excusa de los hombres? Allá los hombres son los que ponen las excusas, chicas. No es la mujer de, ay no, me duele la cabeza, tengo migraña, hoy no, por favor. Allá son los hombres. ¿Y saben cuál es su excusa? Es que el Nikkei bajó 5 puntos y por eso ando desanimado y no quiero. No, es que el yen bajó, estoy muy cansado. Es que el yen bajó a 101 yens por dólar, entonces la economía está muy mal. No, estoy muy cansado. Esa es la excusa masculina para no tener relaciones sexuales con sus mujeres. Estamos hablando de que hay personas que tienen 30 años, 35 años, ya trabajan, ya tienen una vida, siguen viviendo con sus padres, eso sí, porque los japoneses acostumbran a vivir con sus padres hasta que se casan, y a los 35 años tienen novia, pero a la novia no le dicen palabras de amor, no le dedican poemas, no la tocan de la mano, no le dan besos, ah, no, nada. Eso está prohibidísimo, ¿eh? Nada, nada, nada, nada. Estamos hablando de que a los 35 años es como si fuera tu compañero de trabajo, está al lado de ti, ah, sí, hola, sí, sí, muy bien, ajá. Y tú te preguntas, ok, es parte de tu cultura que seas así, pero ¿por qué desaprovechar la etapa fértil de una mujer? La etapa, digamos, en la que es más fácil y más saludable que procreen, con otro tipo de cosas. Y se los voy a explicar. Los japoneses a los 40 años todavía tienen novias. A los 40. Y se van a preguntar, ¿cómo sobreviven a los 40 años con una novia a la que no tocan, a la que nada? Simple y sencillamente, se ha generado en Japón una gran cantidad de productos para la estimulación masculina. Tenga es una industria que vende este tipo de productos que, si los vieran, les darían risa porque son sumamente graciosos. No es lo que se imagina, no es como uno se imagina las sex shops así bien exóticas y raras. De hecho, son productos muy... Si tú los ves, es un producto común, así como de un envase. Y lo ves y así como de, ábrale, y luego... Pero ya cuando te explican cómo usarlo, es así como de, ah, ok... Les voy a pasar por ahí al ratito el video para que lo vean. Okay. La gente prefiere gastar dinero yendo a lugares donde dan masajes, que como decía el sensei, está prohibidísima la prostitución, pero los japoneses juegan con esa ley. ¿Por qué? Porque está prohibida la prostitución, pero eso no engloba el hecho de que puedan ir a un lugar con una mujer que pueda tocarlos. Y ahí viene otra parte interesante. Para ellos, los hombres japoneses, deja eso, o sea, los hombres japoneses creen que la felicidad de una relación en cuanto a relaciones sexuales es que ellos mismos, hombres, sientan placer. La mujer tiene prohibido en Japón sentir placer, sentir un orgasmo. Lo tiene prohibidísimo. Ellas solamente están ahí para hacer que el hombre se sienta bien. ¿Y sabes por qué los hombres no quieren tener relaciones con sus mujeres? ¿Por qué? Porque ellos odian la idea de tener que darle placer a la mujer y cansarse por hacerlo. Esa es la razón por la que no tienen relaciones sexuales con sus parejas. What the fuck? ¿Parte de la cultura? No lo creo. Es parte de su desarrollo en como país. ¿Por qué? Porque están generando que la industria de la pornografía, de lo que le quieran decir, prostitución, shalala, la, la, la, bla, bla, bla, crezca en lugar de estarse alimentando de manera social, como cultura, de que las relaciones sexuales no son única y exclusivamente para sentir placer, sino para procrear, digamos, para tener, digamos, de esta manera, tener sentido. O sea, para que su vida tenga sentido. Tú llegas a este mundo y tu idea es: yo llego, nazco, crezco, me reproduzco y me muero. Y ellos están saltando esa parte de reproducirse. También eso. Y se están saltando esa parte de reproducción. Algo que no es normal. Ahora, les pregunto, con lo que les he dicho, ¿ustedes creen que tiene que ver más con su cultura o con su desarrollo como país? Hola. A ver. Hola. A ver, aquí estoy viendo. Ay, disculpa que interrumpa. Y un poquito falta. Me estoy viendo aquí que nos. Un link que me pasó hace unos instantes. De unos tipos que están plagiándose la página de Anime Nexus en Facebook. E hicieron un sitio usando nuestro logo y demás cuestiones. Y estaba diciendo el tipo este que es la página de Anime Nexus de Estados Unidos. Háganme el favor. Y está, ya quiere agarrar locutores y demás. Y ya la publiqué ahí en el grupo del Diario de la Nadie. Y pues, gente, échenos la mano. A denunciar. A denunciar. La voy a fijar para que esté en la parte más alta del grupo, para que la chequen. Díganos la piratería, chavos. Ahora sí, pues mira, ya retomando un poco lo que venías comentando. Los japoneses toman esta postura así de verlo como una cuestión más procreativa que por un tema de placer y de concepto. ¿Cómo podría llamarse la palabra? ¿De bienestar podría decirse? Es que no sé a qué te refieres. Más bien, no sé cuál es tu punto. Sí, o sea, sobre el tema que comentas al final, de que los japoneses nada más están o sea, ponen pretextos para tener sexo y obviamente pues esto ya está creando un problema demográfico. Empiezan a alimentarse de pornografía y por ese tema no sé si llamarlo machista o misógino, de no querer darle placer a sus mujeres. Y que esto a su vez lo viene a convertir en un problema donde si voy a tener sexo con mi pareja, nada más va a ser para procrear y punto. O sea, es que ese es el problema, Sensei. Ellos no quieren procrear, los hombres no buscan procrear. ¿Sabes cuál ha sido la manera en que las mujeres han podido embarazarse? Por in vitro. Lo están haciendo por fecundación in vitro, exactamente. ¿Por qué? Porque al que el hombre tenga relaciones sexuales con ella 3 veces al año y a él se le haga demasiado, es obvio que va a haber. Estamos de acuerdo que a veces hasta cuando una pareja intenta quedar embarazada les cuesta trabajo. Ahora imagínate si lo hacen 3 veces al año. ¿Crees que va a haber posibilidad de que la mujer quede embarazada? A menos que sea un tiro de suerte, lo va a lograr. Las mujeres han llegado a odiar a la población masculina japonesa por la abstinencia en que las mantienen. Porque hasta para tener hijos, las mujeres han tenido que recurrir a lo que es la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren estar con ellas de esa manera. Ha llegado a casos en que las parejas definitivamente cada quien duerme en habitaciones separadas. ¿Para qué? Para no tener ese contacto. Uh-huh. Oye, no sé, amor, si te acuerdas de Sailor Moon. Ajá. ¿Te acuerdas aquel episodio? Creo que fue por ahí el episodio 7, más o menos. Cuando sale en unos relojes. Son de los primeritos. No me acuerdo. Que es cuando hay una tienda de relojes y que alteran el ciclo del tiempo de la gente y demás. No me acuerdo. Bueno, tengo memoria de teflón. Bueno, hay una escena que me pareció muy chistosa y yo cuando chico dije, nah, ¿cómo es posible? Hay una escena donde pues todo el mundo se compró un reloj y sale una imagen de los papás de Serena, Suki, ¿no? Acostados en su cuarto. A mí lo que me llamó la atención es que están en cama separada. Ah, de hecho, ahora que lo menciona, también la primera vez que leí un manga, no me acuerdo cuál era, pero se mostraba un matrimonio joven, lo mismo, durmiendo en camas separadas. No me había dado cuenta del detalle. O sea, es un tema como más de ¿cómo llamarlo? Es cultura, es idiosincrasia, ¿qué será? Es que te digo, o sea, ellos tienen su cultura y es muy respetable que te digan no, que está prohibido, que las parejas. En uno de los videos explica una familia japonesa, te está explicando que, pues sí, o sea, ellos se casan ya a una edad ya maduros y cuando se casan se acaba el romance. Literalmente se acaba. ¿Por qué? Porque el hombre se dedica a trabajar, la mujer se dedica a la casa, deja todo, ya sea laboral, ya sea amistad y shalala, por dedicarse a su hogar. Y como ellos no tienen la costumbre, ellos no están educados para demostrarse afecto, simple y sencillamente se acaba. se acaba la relación, o sea, viven juntos y ya, hasta ahí llegó. No hay amor, no hay demostraciones de afecto. Y ves a la señora y ella dice, no, pues, no, nunca me dice te quiero, no, nunca esto, no, nunca me abraza, nunca me toma de la mano. Los padres no pueden besarse delante de los hijos, ni pueden mostrarse afecto delante de los hijos. Los hijos no pueden llegar así como que llevar a la novia a la casa porque ya están pensando otras cosas. No, son muchísimas cosas. Entonces, digo, sí tiene en parte que ver con su cultura, pero creo que más bien esa cultura ya se deformó con el paso de los años. Ahorita, algo que está sucediendo mucho en Japón es que se creó un grupo de jóvenes, una corriente por así decirlo, que se hacen llamar los herbívoros. ¿Por qué? Porque estos chicos son adolescentes entre 20 y 30 años que carecen así, o sea, nulos sus sentimientos, no les interesa tener relaciones amorosas con nadie, no les interesa tener novia. Ellos viven para ellos, se preocupan por sí mismos, por su libertad, por hacer lo que les gusta y por su físico. Y es una corriente que está jalando mucho en Japón, que ahorita la mayoría de los chavos son herbívoros y consideran carnívoros a los chicos que quieren tener una relación amorosa. Eso ya es como que demasiado estúpido. Exactamente. Pero si estamos, digamos, viendo que es un problema muy grave. O sea, ¿cómo vas a tener entre 20 y 30 años y no te va a interesar nada más que tú? O sea, los chavos, tú ves el testimonio del chavo y él te explica, es que yo me preocupo por mí, por mi libertad, por hacer lo que yo quiero. Yo me voy solo al karaoke, yo me voy solo a comer, yo me voy solo al cine, yo esto, yo el otro. ¿Por qué? Porque no quieren tener contacto con otra persona. Mucho menos si es del sexo contrario. Ay, no, de verdad está. Está muy mal eso. Está, y aparte demasiado raro. Exactamente, es demasiado extraño. Y uno ve el anime y dices, a ver, comparándolo con el anime con la realidad, totalmente descuadrado, o sea, nada que ver. Yo siento que el anime refleja muchas de las cosas que querrían hacer los japoneses. Es visto de esa manera, sí. Es como están idealizando mucho lo que es, pues, estilo de vida. Exactamente, como que la idealización de una vida así los hace crear, ahora sí, el anime, pues. ¿Sí? Y bueno, sigamos con el tema. Estamos hablando de que, pues, estos chavos ya se está creando una nueva corriente, ya están tratando este tipo de situaciones en las que se están absteniendo hasta convivir entre ellos, porque es un tercio de la población adolescente de Japón la que ahora ya se considera parte de esta corriente. Entonces ya estamos hablando de un gran número de adolescentes. Y si hablamos de que, como no se está procreando, ya la mayoría de los niños de hace muchos años ya son adolescentes y están viviendo este problema de no reproducción. Está calculado que para el 2050 Japón pierda 25 millones de habitantes por este problema, que ahora se está volviendo un problema social muy grande. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Ahora quiero que me digan algo. ¿Ustedes creen que estos problemas se puedan solucionar debido a la, bueno, con ayuda de la comunicación entre parejas? Pues, híjole. Yo siento no que... No tanto, yo siento que no. Yo siento que aquí sí entraría más el hecho de ver una forma de culturizar todo eso. Toda la educación, toda la forma de ver la sexualidad para ellos. Exactamente, es que siento que una plática entre pareja no podría, pues, digamos, arreglar ese, pues... Ay, ¿cómo decirlo? Por decirlo de alguna manera, estrago que les ha dejado, puesto que ya es algo que te están impartiendo desde niño. Si tú desde niño ves que eso es así como que tabú y está mal, no te vas a abrir a abrirlo, no te vas a abrir a hablarlo tan fácil con tu pareja. Exactamente. Hay muchos psicólogos que están trabajando ahí en Japón para intentar resolver este conflicto, porque sí tiene que ver mucho con la ideología, tiene que ver con su cultura, pero intentan normalizarlo, digamos, de cierta manera decirles no es malo, obviamente respetando tu cultura, no vamos a cambiar una cultura en 5 años, en 10 años, cuando es algo que desde niños traen, como dicen, o sea, el tatarabuelo les dijo al abuelo, que el bisabuelo que le dijera al abuelo que esto, shalala, debe de ser así, así, así. Y ellos como cultura lo respetan. Pero al mismo tiempo te quedas pensando y dices, a ver, si yo como persona pensante, estamos de acuerdo que Japón es uno de los países que tiene más niños genio que cualquier otro. ¿Por qué? Porque tienen la cultura de la educación muy desarrollada. O sea, para ellos tener un 7 es así casi casi causa del harakiri. O como se diga. Esa cosa. Esa cosa que se clava en ellos mismos, sí, pues. Entonces, creo que ahí sí se están dejando influenciar mucho por esa cultura. Ahora, ya, dejemos de lado todo esto. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está, digamos, haciendo el boom en Japón en este momento en cuanto a producción. Como les comentaba, el 1% del Producto Interno Bruto de Japón se dedica a esto de la pornografía, de la prostitución, shalala. Todo este mundo, englobémoslo así en general, en pornografía. Por cada tienda estadounidense de pornografía, hay 20 en Japón. Ahora imagínense la diferencia de Estados Unidos a Japón, que es más chiquito. Exacto. Hay alrededor de 500 tiendas de pornografía en Japón. Entre videobox, entre manga cafés, entre servicios. Alguien se va a preguntar por ahí, ¿qué es un videobox? Un videobox, hagan de cuenta que es como un Blockbuster. La fachada principal es así, un Blockbuster. Entras y lo único que ves son puras películas pornográficas, ya sea hentai, o sea, pues porno, ¿no? Tú vas, escoges tus videos, los pones en tu canastita así bien bonito. Ah, que por cierto, son única y exclusivamente para hombres, ¿eh? Los hombres son los únicos que tienen derecho a entrar a este tipo de tiendas. Llegas, escoges tus películas, vas, pagas, rentas tu cabina y compras algún objeto sexual para tu placer. Imagínense, hombres, viviendo de eso. Y los hombres allá son felices porque tienen los videobox y los servicios. Porque van al videobox, entran a su cabina, hagan de cuenta que es un mini cuartito así de televisión donde tienen su DVD, ponen su DVD y ya sabrán lo que hacen, ¿no? Y los hombres prefieren eso, prefieren satisfacerse ellos mismos a ir con su mujer y sentir placer con su mujer. Para ellos lo más importante es, o sea, el placer para ellos es eyacular. O sea, ellos eyaculan y ya son felices, ya con eso ya cumplieron como hombres. Pero lo hacen solos, lo hacen para ellos mismos. Y eso también va generando problemas. Estamos hablando de los manga cafés que todos creen que, ay, sí, bien bonito. Sí, todos se imaginan un café decorado de puro anime. Pero no es así. Pero no es así, exactamente. Son lugares que son fachadas para dar paso a, pues ahora sí, como conocen ellos, la prostitución. Que uno de los entrevistados en estos videos platicaba que, como decían, es ilegal la prostitución, pero eso no impide que los japoneses jueguen con esa ley. Ellos pueden llegar, pueden desvestir a la mujer, pueden tocarla, pero nunca la penetran. Y para ellos es mejor que venga la mujer, los toque, los acaricie, shalala, a ellos tener que hacer algo. Allá hay baños de espuma donde van a que las mujeres los toquen. ¿Saben cuál es uno de los gustos sexuales más extraños de Japón? No. Los hombres japoneses van a casas de masajes única y exclusivamente para que les masajeen las orejas. Ah, eso sí, ya lo había escuchado. Es una de las cosas más raras que puede haber allá. Exactamente, o sea, solamente van a eso. ¿Te imaginas? ¿Y sabes en cuánto está una hora con una mujer platicando y tomando una copa de vino? 300 euros la hora. Sí, hablando de servicios, bueno, de ese tipo, son demasiado exagerados. También por ahí había leído uno, no tengo el precio, no lo recuerdo mucho, pero también era algo acerca de los hombres van a ciertos lugares, no es burdel, una vez aclaró, no es burdel, literal, van a que nada más a tener ahí a una monilla al lado de ellos para que los ayude a dormir. Y a veces ni dormir, nada más para ya acostarse 10 minutos y estarla viendo a los ojos o acariciándola o... Bueno, más bien, ella acariciándolos a ellos y nada más. Exactamente, o sea, son de gustos súper extraños. O sea, ¿quién iba a pagar, así digamos, $50 nada más porque venga una mujer y se siente a tu lado? Pues no. Dices, o sea, espera. Hombres que prefieren ir a un bar a platicar con la bartender y que les cobren 300 euros por una hora platicando con esa mujer. Y dices, por Dios, tienes a tu mujer en tu casa. Mujeres de 40 años que parecen de 18. Eso sí, envidia a las japonesas porque, mendigas, no sé qué tienen en sus genes que a esas edades todavía se siguen viendo jóvenes, bonitas, y los hombres no son para aprovechar esa belleza de sus mujeres y procrear y tener relaciones con ellas. No, nada, nada, o sea, son extraños. ¿Y saben qué es lo más extraño que encontré? Que también dije, no puede ser, englobado a este mundo de la pornografía y todo. Uh-huh. Creo que todos han escuchado hablar de lo que son las love dolls, o las muñecas del amor, o robot uh-huh. sexual. Sí, sí, de hecho son muy famosas en Japón las doll dolls. Imagínense una muñeca, una Barbie, tamaño real, que tiene 28 articulaciones, que, o sea, que sí se puede mover, que tiene cabello real así en todo su hermoso cuerpo. ¡Qué miedo! Intentando similar a la mujer perfecta para cada tipo de hombres, que aproximadamente los japoneses le calculan que en 10 años, o sea, hace por ahí del 2000, ¿qué será? 2020... Uh-huh, sí, más o menos por el 2020, sí, ya puedan hablar, decirte palabras dulces al oído, ¿entre moverse. Comillas dulces, por no decir otras cosas? Sí, exactamente. Ponerse en la posición en la que más le guste al nipón. ¡Ay, Dios mío! No, imagínense, ¿cómo cuánto creen que cuesta una muñeca de esas? No me la nota, ¿eh? 10,000 euros cada muñeca. 10,000 euros, que son algo así, si consideramos el euro está 18, no manches. Casi 200,000 pesos. Sí, eso ahorita. Mejor me compro una casita con eso. Exactamente, o sea, y hay gente que compra las love dolls. Hay gente que va y toquetea las muñecas y dice, mira, pues quiero una con pechos grandes. Que sea déjate rubia. De eso, hay gente que colecciona esas madres. ¿Sabes de qué me acordé, amor? De Saber Marionette. Pues más o menos así van a ser. Son como marionetas, ¿no? O sea, son muñecas. Son unas muñecas gigantes. ¿Qué me acordé de Hobbit? Y eso es algo que tú dices, ¿cómo es posible? En Japón, la perversión más grande que puede haber es el hentai. ¿Qué será? El mayor porcentaje de películas porno en Japón es hentai. Sí. Dibujos animados. Y se vende. Como platicábamos, que hay productos que simulan partes del cuerpo de un anime que se vende. Sí, como lo que nos comentaban. No sé si nos recuerdan la semana pasada que nos comentaban una penga que de Reya Yanami. Sí. Sí, sí, sí, sí, lo recuerdo. Entonces dices, ¿qué onda? ¿Dónde está quedando realmente la educación sexual? ¿Por qué los padres, si ven que su sociedad está quedándose, que no está progresando, ya estamos hablando de ahora sí de como sociedad, de que no hay un aumento en la población, que ya no hay niños, no se preocupan por cambiar eso? Hay chicas que de plano han decidido vivir como lolitas, así literal, como lolitas, en las ciudades de Haruko, Shibuya, que así se les conoce como las ciudades de las lolitas, para intentar llamar la atención de los hombres. O sea, ¿qué necesidad hay de que una mujer tenga que vestirse como una muñeca para que el hombre le haga caso? Es como por eso fetiche, les decía. Es como un fetiche de ver chicas así con un vestuario así como afrancesado de sirviente que es, mueva ciertas fibras sexosas en el interior, ¿no? Que no mueven con sus parejas. Y lo peor del caso es que siguen sin tener relaciones sexo. Sexuales. Eso es lo grave. Eso es lo más grave. O sea, estamos hablando de que ya las mujeres ya de plano, ahora sí literalmente se han degradado a tener que usar ese tipo de ropa, de vestirse de esa manera provocativa para que los hombres les hagan caso, para que al final de cuentas ellos no les hagan caso. ¿Saben dónde se vive la mayoría de los hombres japoneses a partir de las 6 de la tarde que salen del trabajo? No. Y estoy hablando de hombres maduros que trabajan, de hombres de mayores de 35 años que ya tienen un hogar, que ya están casados, que viven con su pareja, shalala. Se la viven en los centros de juegos. Eso es jugando donde... videojuegos. Uh-huh. Jugando en, ahora sí, literalmente en, ay, ¿cómo se les llama estos? Bueno, como si como el Jack, ¿no? Y esos, ¿cómo se llaman? Casinos. Eso. O sea, prefieren eso. No lo puedo creer, de verdad. El ver esos documentales sí te da, sí te pega, porque tú te imaginas, o sea, una persona que no conoce nada de esta cultura y ve un anime, se imagina que la vida japonesa es así como en el anime, y de repente te das cuenta que no, que sí hay muchas cosas que ellos no hacen, pero que las plasman en un anime como si fueran de lo más común y normal en sus vidas. Como decía Dianita, o sea, ellos plasman su ilusión de su mundo como quisieran que fuera, a lo mejor, en un anime. Entonces sí, está como que medio cañón esa situación. Estamos tratando problemas muy graves porque están, bueno, ahí en Japón la mayoría de los centros de prostitución, de pornografía, los maneja la mafia japonesa. Ajá. No, y en este caso los centros de prostitución disfrazados, ¿no? En el entendido de que la prostitución está prohibida. Exactamente, pero ahí está, está oculta. Exactamente, o sea, están tapando el sol con un dedo. Y se hacen de la vista gorda, porque es como lo que pasa aquí en nuestro país. Todo mundo sabe, todo mundo lo ve, pero nadie hace nada y nadie sabe nada. Todos saben, pero a la vez nadie sabe. Más bien todos saben, pero más bien se hacen güeyes. Exactamente. Fíjense, en uno de los documentales hay un profesor de preparatoria que también da clases de inglés, lo está entrevistando un danés. Le dice: ¿tú alguna vez has ido a un lugar de prostitución? Sí, muchas veces. Y le dice el danés: ¿alguna vez tu mujer se ha dado cuenta? Y la respuesta del hombre: sí, sí se ha dado cuenta. ¿Y qué te dijo ella? Nada, no tiene por qué decirme nada. Estamos ante un grave problema de machismo cañón en Japón. Muy feo. Donde las mujeres se tienen que conformar con que el hombre llegue a casa a dormir. A dormir, exactamente. Para saber que está ahí. Y fíjate, no sé si ya lo comentaron ahorita que me tuve que ausentar unos minutos. Sobre los lugares donde te... Estos lugares son una joyita, ¿no? Y recuerdo que en la tarde me decías, amor, de que Japón es un paraíso para los hombres, pero un infierno para las mujeres. Y exactamente. Esa frase me quedó muy marcada. Porque porque quieras que no, estábamos tratando de una sociedad que es muy conservadora, que maneja una doble moral y que además tiene ese toque medio misógino y medio machista, porque es machista de cierto modo la sociedad japonesa. Bueno, yo no sé cómo se le puede llamar a un hombre que no le quiera dar placer a su esposa. Si eso no es machismo, díganme entonces cómo se llama. Estupidez. Aparte. Dame eso así como. Ahorita que estabas comentando lo de machismo, me surgió una duda. ¿Crees que allá sean más machistas que en México? Híjole, yo creo que sí. Es que mira, o sea, desde el punto de que ellos ya están educados a que en cuanto se casen, la mujer así sea profesional, así tenga un buen trabajo, tenga mejor sueldo que el hombre, shalala. Así que dicen el Nacho, ándale, váyase para la casa, todo, vieja. Deja todo por dedicarse al hogar. Y no puede decir que no porque ya es su costumbre. Hay algo bien gracioso que también me dio mucha risa cuando lo vi. En Japón, cuando uno se casa, acostumbran regalar dinero. Sí. Así como que, sí, yo te voy a regalar dinero. Pero ¿saben qué pasa? Cuando termina la boda, los novios regresan la mitad del dinero que les fue regalado como agradecimiento por haber asistido a su boda. ¿Qué hijos de toda su ¿Cómo hacen eso, por Dios? Exactamente, o sea, eso me dio mucha risa. Y estoy hablando de lo de la boda, ¿por qué? Porque se le entrevista a una mujer que es profesionista, que trabaja, que ha viajado, que ha conocido otras culturas, shalala. Y le dicen, oye, si tú has visto otras culturas, ves que las relaciones pueden ser diferentes, ¿por qué te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar con un japonés para que vivas la vida que sabes que vas a vivir como tus padres, donde no hay amor, donde no hay una comunicación, donde no hay una relación cariñosa, no hay nada? ¿Por qué quieres vivir eso? ¿Y saben qué contesta la mujer? Uh-huh. Porque es parte de mi cultura. La puta. Sale peor. Una mujer inteligente que trabaja como, creo que es directora comercial de una empresa, que ha vivido en Estados Unidos, que ha vivido en diferentes países, que habla quién sabe cuántos idiomas, que ha conocido el mundo, que ha tenido relaciones con otras personas de otros países, y llega a Japón, regresa a Japón, está con su familia, tiene 35 años casi, y le preguntan eso y contesta así, porque es mi cultura, y tú dices, ok, podrá ser muy tu cultura, pero si sabes que está mal, si tú misma estás diciendo que está mal, ¿por qué lo haces? O sea, esa mentalidad tan extraña que tienen, tan rara que tienen, no hay manera de cambiarla. Les digo, hay psicólogos que están trabajando en esto, pero por más de que les dan el significado, les dan a lo mejor la solución, las mujeres son las únicas que asisten con los psicólogos para tratar este tipo de temas. Los hombres no van. A los hombres no les interesa saber lo que les pueda decir un psicólogo sobre su sexualidad. Y es por un tema de, no, yo soy el hombre, yo mando, y yo hago con mi vieja lo que yo quiera, y el psicólogo pues que se mete el dedo. Sí, o sea, y volvemos a lo mismo. ¿Qué les pasa a los japoneses? Les apuesto que si va un hombre de Occidente a Japón, uy, no, feliz la japonesa que se case con él. Si va una mujer de Occidente a Japón, frikis asexuados, a Japón todos. Sí, o sea, es en serio. Una mujer va y si se casa con un japonés, ya, ahora sí, literalmente se jodió. ¿Por qué? Porque sí, va a tener que vivir bajo sus costumbres. Exactamente. Bajo ese tipo de mentalidad. Son cosas que a lo mejor ni se dan cuenta. Pero fíjense que también hay otro tema de Japón, que es la discriminación. Bueno, no la discriminación, sino el tema del miedo que le tienen a los extranjeros. ¿Miedo? ¿Sí? ¿Miedo en qué sentido? Miedo. Pero ahorita les comento, porque aquí encontré un dato, amor, sobre los lugares en Japón donde son como cibers, que te rentan un cuarto privado. Ah, ya hablamos de hecho. Sí, ya los ya hablamos de ello. Se llaman los videobox. Sí, los videobox, que te dan tres DVDs, tres horas, un condón y una vagina de plástico. Y con ella ve tú a saber qué es lo que hacen. Sí. Exactamente, hablábamos de eso. Ok, perfecto. Bien. Y decir sobre Japón, el miedo que le tienen a los extranjeros. Ustedes son extranjeros. Llegamos a Japón. Nos bajamos del avión, tomamos una línea del metro hacia no sé dónde, algún distrito del centro de Shibuya, ¿qué otro distrito de Japón hay? El más conocido y el más de Okasa. De tu programa. Ah, sí, es cierto, Akihabara. Oh, este es un auto fail. Ni el sensei no se acordó de su ni propio. Ni yo me acordé de mi propio programa, pues. No, bueno. No, amor, y llegamos y luego Pero llegamos a Akihabara, ahí está el sensei Inuyasha. Buenas noches, oyente. Ah, no es cierto, ese no. Ese Akihabara no. Ya, me acabo de imaginar al sensei en medio de todo Akihabara diciendo eso. Cállate, cabrón. Imagínense, llegan al barrio de Akihabara y se sientan en el metro. Llega un vagón vacío. Así como cuando empieza la ruta del metro, ¿no? Ajá. Y se empieza a llenar el vagón. Se empiezan a ocupar los lugares. Vean de cuenta, el metro en Japón tiene tanta pinche gente, pero gente de a madre. Yo creo que el metro de Tokio y el metro de la Ciudad de México son los metros más con más flujo de personas en el mundo. Ok. Hagan de cuenta como los que vienen en la capital. Pues todo amor. Se darán cuenta cómo es el metro a las 7 de la mañana, metro, donde te tienes que meter empujones porque no cabes. Exactamente, haz de cuenta. Imagínate metro así, pero un día de que el metro está más o menos vacío, ¿cómo que te diré? Un metro a las 11 de la mañana, un domingo en la tarde. Un sábado a la mañana, puta madre, qué pinche, que es tiempo y espacio. Que sábado a las 11 de la mañana, un domingo en la tarde. Sábado a las 11 de la mañana o un domingo en la tarde, ya. Olvidé la preposición. Okay. Sí, ya quedó más claro. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. Ya sigue. Ya lo que sea, sí. ¿No? Whatever. Ya entendemos que te equivocaste, sigue. Sí, cállate. ¿Y luego? Se me olvidó. Ah, no, y luego se va llenando el metro, se van ocupando los asientos. Y justamente cuando los últimos asientos que generalmente se ocupan son los que están a tu izquierda y a tu derecha. Ajá. ¿Cómo identifican los japoneses un extranjero? Porque se sienta a la izquierda. No. Okay, no. Por los ojos. ¿Nos ¿Qué ven tiene a nosotros? Que ver entonces? Sí, no nos ven con los ojos. Bueno, a lo mejor a ti sí te confunden. Ah. A lo mejor tú sí te mimetizas entre los japoneses, ¿no? Porque tienen los ojos así, ¿Quieres decir unos ojos bien bonitos rasgados? ¡Qué feo! Oh, pues si tienes bonitos ojos, amor. Deja mis ojos japoneses y hables en paz, por favor. Es que son lindos tus ojos japoneses. Me encantan tus ojos, pero bueno. La cosa es de que, hagan de cuenta, nos ven a los extranjeros con los ojos, con los ojos, ¿no? Los ojos como los tenemos. Y pues dicen, este cabrón es extranjero. Imagínense a alguien así como Zeruf, así de feo. De feo. Tú serás muy bonito. Sí, soy más bonito que tú, cabrón. Sí, mi estimada nariz de cacahuate garapiñado. Garapiñado, la garapiñada de tu chingada madre. Tú estás más feo que yo. Claro que sí, campeón, pero sí. Bueno, la cosa es que cuando ven, hagan de cuenta, los japoneses tienen un sensor de extranjero, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Y voltean así todas las minas así de. Un extranjero. ¿Por qué le tienen terror a un extranjero? Bueno, porque cuando ven a un extranjero, generalmente no sé por qué carajo lo asocian a que hable inglés. No, bueno, si yo voy con mi inglés perfecto, sí les entiendo. No, hombre, olvídate, espérate, luego. Yo que el inglés nada más, imagínate, yo aprendí bien el inglés viendo inglés sin barrera y inglés sin ni sé hablar el español, o sea, por Dios. No, ni sabes hablar español y quieres hablar inglés, pues no. No, bueno. Oye, espérate, yo hablo dos idiomas, español y puras pendejadas, pendejadas las domino, pero español a veces me cuesta y el inglés, olvídate. Yo aprendí inglés viendo a Laura Bozzo en inglés sin barreras. Ya, sensei, toca el tema importante que ibas a decir. Ok. Pues pinche Serú me interrumpamos. Ya, habla. Ok, sí. Decía, entonces cuando ven a un extranjero tienen miedo de preguntarle, de que el extranjero les va a preguntar algo en inglés, porque los japoneses tienen una inseguridad brutal sobre el tema de su inglés. A pesar de que lo llevan obligatorio y de que la educación en Japón es muy buena, los japoneses les cuesta mucho trabajo pronunciar en inglés. Hagan de cuenta, los japoneses pronuncian el inglés en la escala del Peña Nieto al 10 en Peña Nieto, sí, en escala Peña Nieto. Si no es que peor. Ok. Entonces, les da mucha pena, se avergüenza de cómo hablan ellos el inglés. Por lo tanto, ven un extranjero y prefieren alejarse para no tener que hablar inglés. Ok. Cambia la cosa cuando el extranjero les habla en japonés y ya ellos se sienten más cómodos. Yo tengo una duda, sensei. ¿Eso qué tiene que ver con el tema del sexo en Japón? No mucho, pero sale a colación porque son de las cosas raras que tienen los japoneses entre sus fetiches y demás. Creo que desvié el tema, disculpa. Ok. No, o sea, pero lo tiene que ver porque es una sociedad extraña, ¿no? La sociedad japonesa tiene sus detalles. Pues es que nada más imagínate, para que hablen inglés tienen que tener buena pronunciación. Y ellos tienen un acentito muy extraño al pronunciar sus palabras. Exactamente, entendiendo que es un idioma silábico. ¿Se oye así todo bien extraño? Es un idioma silábico. Exactamente. Y a la hora de traducir. Pero imagínatelo pronunciando inglés. No, y aparte es silábico. Entonces todo lo que traducen ellos al romanji, que son las palabras que traducen de los caracteres latinos hacia los ideogramas nipones, lo tienen que convertir a sílabas para poderlo ellos pronunciar. Por ejemplo, Serufu. Vaya pues, o sea, de ahí vendría tu nick. Así como lo pronuncio. Curioso, justamente. Sí, cierto. Curiosamente. Que lo pienso, sí. Porque creo que dentro de su idioma de ellos tienen la extraña costumbre de agregar una letra. Y creo que no dirían Serufu, sino dirían Serufu. Exactamente. Porque tienen que meterle una vocal. Ajá. Ah, mira, ya descubrimos algo nuevo. Ajá. Oh, por Dios, hemos aprendido algo nuevo. Por acá Pegaso hacía un comentario que decía. A ver, esperen, deje que cargue ya. Dice, buena, respecto al tema también se nota. Eso se nota en. En Escomada. Ok, no entendí lo que puso, pero dice, eso se nota en Chobits, ya que no le prestan mucha atención a las relaciones entre personas y empiezan a tener a los Persocons o robots como parejas. Pues en Chobits de hecho no los tenían como parejas, porque estaba prohibido enamorarse de un Persocon. El único que se enamora es el protagonista. El puñetas de Hideki. Exacto, es el único que se enamora de Chi. O sea, los demás simple y sencillamente los tienen como acompañantes, como amigos, como máquinas, y sí los usan como máquinas. Yo me acordé del caso de Sailor Marionette, que Otaro, una amiga, se terminó enamorando de sus marionetas. Señor Otaro. Sus marionetas de él. Lima, Cereza y Zarzamora. Zarzamora. Y las otras eran Lince, Tigra, Tigresa y Panta. Tigra, Dios mío. Sí, pero bueno. Por acá dice Tito Power Up. Un saludo a Tito Jengibre-san, que está escuchando el programa. Dice, ahora que no hay música rara de fondo, puedo comentar a gusto. Ahora que lo pienso, hay series ecchis o hentai donde la chica o el chico son felices juntos, teniendo relaciones o cosas por el estilo en cualquier momento del día. El sueño de cualquiera, supongo yo. Sin embargo, en el mismo país en donde idean esa situación tan ideal, ¿nada? ¿No hay amor? Pues sí, o sea, fíjate, el hentai es dirigido para los hombres. Exactamente. El ecchi es dirigido para los hombres. Las mujeres no pueden ver eso, o sea, literalmente tienen prohibido ver hentai. O sea, para las mujeres, o sea, para los hombres hay así cosas como, no sé, hermanas calientes. Pero imagínate, pero para mujeres no hay algo así como el penetrator o cosas así, ¿no? De hecho hay una tienda, solo una tienda en Japón, dedicada, ahora sí, como sex shop, dedicada única y exclusivamente a las mujeres. Los hombres tienen prohibido el acceso a esa tienda. No, solamente bueno. Pueden entrar chicas. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Van las chicas y pues tú te imaginas, ¿no? Una, por decirlo, tu chava va a una sex shop, bla, bla, bla, y se compra ropa bonita para conquistar al hombre, se compra juguetes para jugar con él, shalala. Pero no, las mujeres van a la sex shop y lo único que compran, algunas que son, ahora sí las consideran como feministas, van y compran objetos para darse placer. Porque no tienen quien se los dé. Consoladores, vibradores, dildos, Ahí se compró Seki su dildo rosa. Ok, no quería saber eso. ¿Te acuerdas, Erufo? Pero fue, pero ya fue, se murió. Se desmayó. Fue a comprarse su dildo. No era cualquier dildo rosa, era un dildo rosa mexicano. Es por ese feo. No, bueno. Y otro punto interesante sobre la cultura japonesa. ¿Saben qué pasa si un hombre japonés se queda sin trabajo? Buen punto. No. Porque, mira, ahí fíjate que hay una filosofía en Japón de que alguien tiene que entrar a trabajar en una empresa y no es trabajar de un año o dos, como se puede utilizar, o 5 años o 10, como se utiliza en otros países. En Japón entras a trabajar en una empresa. Ahora sí, se va a ir como discurso priista de los 70s. Por siempre y para siempre, compañeros. Ok. Entonces trabajas para siempre y desde que eres chavo, trabajas ahí o chava. Y ahí le sigues, pasas los 2 años, avanza el tiempo, llegas a la edad de jubilación, sigues trabajando en la empresa, sigues todavía ahí. Llegas a los 80 años y si eres un gerente, pues te quitan el rango, pero te mantienen tu sueldo y te pasan a otras labores más tranquilas, como elevadorista, como limpieza, recepción, etc. Y es una sociedad que, si algo tiene la sociedad japonesa, es el respeto a las personas adultas. Pero bueno, a lo que voy es de que es muy raro de que alguien lo corra del trabajo. Y es donde ahí sí yo desconozco y es donde me interesa mucho saber qué es lo que pasa cuando no me lo corren del trabajo. Ok. ¿Por qué lo comento? ¿Por qué saco este comentario? Porque también tiene que ver en relación a lo que es una vida de pareja. Allá los hombres, como decía el sensei, están acostumbrados a tener un trabajo toda su vida, a desarrollarse en esa empresa, shalala, bla, bla, bla. Cuando un hombre se queda sin trabajo, se va de la casa. Así tenga un año de casados, así tenga 40 años de casados, así tenga la edad que tenga. Se va de la casa. Ah, caray. Hay en Okasa, en el distrito de Okasa, hay un pequeño poblado que se le conoce como la ciudad de los hombres. Ahí van a dar todos los hombres de Japón que se quedan sin trabajo. Y las mujeres no pueden hacer nada por ellos. O sea, no pueden ir a buscarlos. Ellas se quedan en casa. ¿Cómo viven? No tengo la más remota idea. Yo creo que se regresan con sus papás, porque ahí en Japón la idea del divorcio es nula. No se divorcian. ¿Por qué? Porque tienen la cultura de guardar las apariencias ante la sociedad. Buen punto. Y ahí es donde tocas un punto interesante. La sociedad japonesa es lo que generalmente se le critica mucho por esa doble moral, porque por un lado hacen una cosa, pero por el otro buscan guardar la apariencia y que nadie se dé cuenta. El qué dirán les pesa horrores. Y finalmente es parte de... Es uno de los tantos orígenes de los problemas de la sociedad japonesa actual. Pero es que no es tanto que les pese lo que dirán, sino más bien... Es parte de la cultura de ellos. Exactamente, o sea, para ellos decepcionar a la familia, el hecho de que ya te casaste... Y decepcionar a tu familia con, ¿sabes qué? No, me voy a divorciar. Para ellos eso es traicionar, ahora sí, literalmente, el honor de la familia. Y el tema del honor en Japón, otro punto muy interesante que tocas, es un tema sagradísimo que viene desde tiempos inmemorables. En Japón, por esa razón, Japón es el país con el más alto índice de suicidios en tasa anual en el mundo. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen muy arraigada esa cultura del honor. Si tú decepcionas, tu honor queda dañado. Al no tener honor, tu vida no tiene sentido. Y al no tener sentido, las personas buscan el suicidio. Pero es por un tema también cultural que traen arrastrando de mucho tiempo, y una presión social en ese sentido, donde tu honor es lo que más vale en ti, más que otra cosa. Ellos tienen muy arraigado eso, ese tema del honor. Y si me corren en el trabajo, me hago el harakiri o el bushido también. Si me dejó mi esposa, igual. Si reprobé la materia donde yo sacaba calificaciones, en el caso de los estudiantes se da mucho ese caso, también. Hasta en niños se da el caso del harakiri, porque la maestra lo regañó en la escuela. O sea, es un problema de fondo que hay en Japón, donde el honor es algo que pesa bastante en la mentalidad de las personas. Y que evidentemente, en este caso que mencionas del divorcio, el divorcio es representativo de perder el honor, como muchas otras cosas. Por lo tanto, es un sinónimo de suicidio. Pero como hay algunos japoneses que son medio jotos en esas cosas y como que se les abre el sisirisco, pues prefieren evitarlo y mejor guardan una apariencia a perder su honor. Exactamente. Ahora sí, como quien dice, o sea, literalmente para ellos es algo prohibido el divorcio. Entonces imagínense lo que tiene que aguantar una mujer japonesa. Lo que tiene que aguantar, tanto del hecho de no tener una familia como tal. Obviamente, pues ya están acostumbrados a no, pues es que, pues así es, así me educaron, así son mis papás, es que así es mi sociedad, bla, bla, bla, shalala. Pero el hecho de que tengas que renunciar a quién eres por costumbre para casarte con un hombre que a final de cuentas no las hace felices. No eres feliz porque no tienes una relación de pareja real. Por muy acostumbrado que estés, estamos de acuerdo que todos los seres humanos en algún momento buscamos una muestra de afecto. Ahora imagínense Japón, donde las muestras de afecto son nulas. Lo que hay son muestras de respeto, pero no de afecto. No, afecto no. Porque es muy mal visto tocar a una persona. Si tocas a alguien es así como que... ¡Dios mío! ¡La tocó! ¡La tocó, güey! ¡Oh, Zerufusan! ¡Tocaste a Diana Sakurita, chaval! ¡Oh! Así tiene acento japonés, ¿no? ¡Oh! ¡Has dañado tu honor! ¡Ay! Ya sería demasiada exageración, digamos. Sí. No, güey. Imagínate, así tipo, que Zeru me tira un puñetazo. ¡Oh, que Zeru me tocó, güey, no saben! No, güey, no. Ya iba a leer que Zeru es otro honor, ¿no? Zeru fue hombre, ya voy, dañó mi honor. Eso sí. No me confundes. Ah, no, perdón, ese es aquí. Ah, no, bueno. Pero bueno, estábamos hablando de... De que no haya afecto en Japón. Exactamente, que no haya afecto. Bueno, entonces, sí lo hay, o sea, sí lo hay, pero es muy a manera de ellos, ¿no? Pero obviamente, comparado para nosotros, pues obviamente es, muy extraño, es, o sea, un afecto balín, pues. Es que no es afecto, o sea, ellos mismos los dicen, las muestras de afecto no existen. Ahí no hay una... No te pueden decir te quiero, nadie te dice me gustas, nada. A menos de que seas una pareja, y ni así, ¿eh? No, ni así, es lo que te decía, se casan y ya se acabó el amor. O sea, en teoría cuando te casas ya puedes hacer muestras de afecto. El problema es de que no las hacen. El problema es que no saben cómo hacerla. Eso también. He ahí el detalle. Ahora, ¿quieren que les cuente un dato curioso también acerca de los japoneses? A ver. Referente a las bodas japonesas, ya que dije lo de que les regalan dinero. ¿Baila la víbora de la mar? ¡No! Normalmente ellos rentan los vestidos porque un vestido de novia les sale muy carísimo. ¿Y sabes luego, en cuánto te rentan un vestido de novia por 3 horas en Japón? Ah, caray, pues debe ser una lanota, ¿eh? 3,600 euros. ¡Puta madre! Ay, mejor voy a comprar uno nuevo. Son algo así como unos 56,000 pesos. Los vestidos nuevos están en 50,000 euros. Los vestidos nuevos de novia. Que es casi como un medio millón de pesos, o sea. Sale peor. Sí, o sea, sale peor. Ah, ya, pero lo confecciono. No, y otro problema en Japón, otro problema que hay, y por lo cual se entiende de que se rente un vestido de novia. El tema inmobiliario. Ok. ¿Cómo? Sí, el tema, o sea, me refiero al tema inmobiliario. Imagínense ustedes. Aquí en México nosotros tenemos casas de Infonavit que nos quejamos que son muy pequeñas. Si decimos una casa de menos de 100 metros cuadrados, ya decimos una casa muy pequeña. Dímelo a mí. ¿Tu casa cuánto es, Serupo? 60. 60 metros cuadrados. Bueno, en Japón las casas más grandes son como la del tamaño de Serupo. Ajá. Oh, soy feliz. Sí, o sea, ahora soy feliz. Seru, tengo una mansión. Seru, tienes una mansión en Japón. No, espérense, la casa donde yo vivía en el centro, o sea, caen como 8 casas en Japón. Mi casa donde yo vivía antes. Tener un cuarto propio en Japón es muy... Ahí hay otro problema, no sé, amor, si influye. El tema de la privacidad. ¿De qué? Tiene correlacionado. ¿Con sus paredes de papel? No tanto las paredes de papel, sino de que... Nosotros vemos en los animes que hay... Ay, que tiene su cuarto y tiene su cama. Normalmente. Como cualquier familia occidental. Exactamente, pero en realidad el 90% de los japoneses comparten el mismo cuarto y duermen en colchonetas. Porque las casas son muy pequeñas. Nada más tienen una recámara. Nada más tienen su sala, comedor. Y el baño, donde lava la ropa. Ya, punto. Es todo. Pero estás hablando... Bueno, estás hablando de zonas, digamos, pobres en Japón, porque... No, necesariamente. Tokio no son casas muy chiquitas, no son depas muy pequeños. Yo te iba a dar un dato, creas, pero no, eso es de algo que sucede en Japón. No sé, porque es que en Japón es muy normal no tener cama propia. Tienes que tener, es que por el tema inmobiliario hay gente que compra, o sea, la mayoría de la gente, que sí hay casas y sí hay hogares que lo tienen, pero por el tema inmobiliario en Japón, donde la población es extremadamente densa, imagínate, en toda la zona de Tokio, hay 36 millones de habitantes en un área que yo creo que no es ni el tamaño de la delegación, de la delegación Tlalpan entera. LOL. O sea, es un espacio verdaderamente pequeño. Y en ese pequeño espacio, haz de cuenta la delegación Tlalpan y cuál otra estará por ahí. Haz de cuenta Xochimilco. Xochimilco. Haz de cuenta, juntas la delegación Tlalpan y Xochimilco. Y en esas dos, en lo que caben esas dos delegaciones de políticas de la Ciudad de México, cabe todo Tokio. Y en ese pequeño espacio, caben 36 millones de habitantes. En la Ciudad de México, el tamaño de extensión que tiene, ya contando las 16 delegaciones y parte del Estado de México, o sea, ya se sale de la mancha urbana de los límites del Distrito Federal y se mete hasta el Estado de México, buena parte de la mancha urbana de la capital, ¿estamos de acuerdo, no? Uh-huh. Bueno, si en una extensión tan grande hay 27 millones de habitantes y aún y se piensa de que es una densidad de población alta y que no hay espacio para nada, hay mucho asentamiento y demás, asentamientos humanos, independientemente sean como sean, y nos parece que es mucha mucha densidad y mucha población, ¿no? Ahora, imagínense cómo estarían de amontonados en Tokio en un espacio semejante al que comento. Ok, ya entendí más o menos el punto al que vas. Entonces, son muchos habitantes para una zona muy pequeña, por lo tanto, las casas no pueden ser muy grandes, y aparte no hay espacio. De hecho, en Japón la propiedad vertical... Es muy común. Por ejemplo, tú tienes tu casa, pero arriba, si llega alguien y construye, la parte de arriba es del que está. Y así sucesivamente. O sea, tú nada más eres dueño de tu propiedad hasta donde tienes tu techo. Hasta arriba de ahí ya no eres dueño. Ok. Ese es el problema de la propiedad en Japón. Entonces, entendiendo de que hay pocas casas y que es muy caro el tema inmobiliario. Sí, de hecho, una casa es... Está una casa pequeña, está aproximadamente en $500,000. Exactamente, que es algo así como 5 millones de pesos. Sí, está muy caro. Y aquí en México una casa de 5 millones de pesos es una casa de lujo. Es una mansión. Es una mansión, una casa de 5 millones, como la de Peña Nieto. Uh-huh. Pero imagínate, y una casa de esos 5 millones de pesos. Para una casa, en Japón no vas a comprar... Haz de cuenta, con 5 millones de pesos en Japón es lo que aquí comprarías una casa del Infonavit. De esas de interés social como la que vives de lujo. Exactamente. Entonces, ajá, es muy caro. Imagínense cuánto cuesta una mansión. Una casa como la de los Saotome, de Rano y medio, ¿cuánto costaría? ¡Puta madre! Eso en las zonas urbanas más populosas, como Tokio, como Osaka, como Kioto, ciudades que son ciudades enormes. Dentro de del imperio japonés, porque acuérdense que Japón es una monarquía, es un imperio. Y el imperio pues viene de emperador, que es el que gobierna el Japón, ¿no? Claro, hay otro tema político de ahí de por medio, ¿no? Entonces, a lo que voy con Japón es de que es, como son casas muy pequeñas, donde se comparte el cuarto, padres, hermanos, hijos, tíos, primos, el perico y todo lo que quieran, el gato y demás, hasta el pollito Pío Pío y el tractor y la... ¿Y cuándo la chingada? Ok. Imagínense qué privacidad puede tener un chico que se quiera hacer una puñeta ahí. Por eso existen los videobox. Exactamente. Por eso la proliferación de los... Exactamente. Y ahorita otro tema que tocas, ahí en Japón se dan mucho los hoteles temáticos. Ay, sí, sí. Que son los hoteles que pues tienen en sus habitaciones así como que muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ya los conocen como hoteles del amor. Una hora aproximadamente está en $40. No, 40 euros. Dentro de los hoteles hay, obviamente, pues está la cama. Está. Les ponen videos, les ponen karaoke, les ponen tragamonedas, les ponen la caja de la felicidad. ¿Qué es eso? La cajita feliz. Casi, casi. La cajita feliz versión para adultos. Sí, exacto. Hagan de cuenta que es un botiquín. Donde tú tienes que meter una moneda para que salga el botón que tú presiones, ¿no? Y tiene consoladores, condones, esposas, geles, esencias, lo que se pueden imaginar. Así la conocen, la caja de la felicidad. Fuera de broma. ¡Qué feliz está el mundo, Dios mío! Y esos son los hoteles del amor, donde pues precisamente van las personas a tener intimidad, porque como decía el sensei, a veces los problemas de privacidad pues sí se dan muy frecuentemente, pero estamos de acuerdo que ¿sabes qué? Que un problema conlleva a otro. Sí, está muy muy muy grueso eso, y es por eso que volvemos al comentario principal. O sea, Japón, el paraíso de los hombres, el infierno de las mujeres. Realmente, creo que muchos de los chavos, ahora sí, los que son otakus y querían irse a Japón, muchas de las chicas están así de, nunca me casaré con un japonés. Recuérdalo, prohibido enamorarse de un japonés. Chicos, y todos los hombres están así de, enamórense con una japonés. Así, sí, todos los chicos así de, por Dios, tengo que ir a Japón un día de estos, ¿sí? Y demostrarles que los de Occidente somos la onda. ¿Puedo dar un anuncio? Sí. Okay. La página... que hace rato nos estaba pirateando. ¿Qué creen? ¡Ha muerto! No, ahora está bajo mi poder. ¡Oh! ¡Oh, poder de tirano! Y ahorita la voy a modificar para que redireccione a la página de nosotros, borró todas las estupideces que dijo este tipo. Y gracias, todos gracias. Gracias a mi estimado César Villanueva, que fue el que me echó la mano con esto. Que nos está ayudando y que también está ahorita publicando cosas en el blog. De hecho, ya es parte del equipo del staff del blog. Y parece ser que él quiere estar parte del staff de locutores próximamente. Ah, muy bien. Ah, bueno. Pues bienvenido sea. ¿Les puedo dar un reporte de la audiencia en este momento? Claro que sí. Después de las caídas estamos en 360 oyentes. Eso es todo. Muy bien, chicos. Diría Homero Simpson, el sexo vende, sí que sí. Por acá dicen, ¿no exageran un poco los japoneses con los precios? Pues es que mira, todo lo manejan ellos por euros. Entonces yo creo que, pues si ganas en euros, gastas en euros. Si ganas en dólares, gastas en dólares. Si ganas en pesos, ya te jodiste. No saben cuánto cuesta un mango. No, imagínate, un mango la en fruta Japón, es carísima. No toda, nada más alguna. Por ejemplo, estoy como Peña Nieto. Leí la Biblia, pero no toda. Mira, la fruta es cara, pero no toda. Por ejemplo, el mango, tres mangos te cuestan algo así como 5.75 euros. Que vienen a ser así como 5 por 3, 15, la puta madre de las pelotas. Algo así como unos 160 pesos. Tres pinches mangos. Y así bueno. Es como los chinos, los japoneses dejaron de consumir fruta. La sandía y el melón, no bueno. El melón, hasta donde supe, creo que costaba cerca de 700 euros. Un melón. Y una sandía anda más o menos igual. Por acá dice Juan Alberto Castañeda Díaz, dice un comentario sobre los hijos nacidos en Japón. Latinas toman la ventaja de ir a Japón a buscar una relación con residente en Japón y quedadas para esperar 9 meses nazca en Japón. Y se ha registrado para que el gobierno japonés le ampara una pensión en el futuro de ese hijo nacido en ese país. Algunas regresan a su país residente y su apoyo se lo envían. Algunos lo repiten hasta 3 hijos, no sé si más. Ok. O sea, ¿sí cómo? O sea, sí, yo también dije así como que, o sea, ¿cómo? Luego. Creo que quiso decir que al tener un hijo japonés, eso te ampara como mujer para que te den una pensión en el futuro. Entonces creen que las mujeres latinas van a Japón a tener hijos japoneses que nazcan allá y luego se regresan a sus tierras para recibir la pensión. Pero no creo, ¿sabes por qué? Porque el problema de las pensiones en Japón, como decía el sensei la semana pasada, está muy cañón. De hecho, allá también manejan lo que es el programa para a los hombres a los que despiden, que les dan, digamos, un apoyo por 6 meses, es lo máximo que se les puede dar. Ajá. O como en Francia, de que en Francia te rechazan 3 veces de un empleo y te dan un subsidio gubernamental. Exactamente, es un subsidio. Entonces no creo que sea tan fácil que les den así como que la pensión y ya, órale, vete a tu país y te la mandamos. No creo que sea tan fácil, por lo mismo, como decía el sensei, su población en mayor parte es adulta. Ya ahorita la población juvenil está muy escasa. Sí, con los problemas que se van generando, entonces no creo que vayan a desperdiciar su subsidio de esa manera. Y que, para empezar, los japoneses permitan eso, ¿no? Digo, o sea, si están viendo su situación y todavía se hacen el harakiri solitos, pues como que no, ¿verdad? Ese es el punto. O sea, y aparte, el gobierno japonés actual se está dando cuenta de este problema que viene en consecuencia, ahora sí, como dicen los políticos, obra en consecuencia con la falta de sexo entre las parejas y la procreación. Porque como ha bajado tanto la tasa de natalidad con respecto a la tasa de mortalidad, de tal manera de que la tasa de natalidad es muchísimo más baja, es irrisoria con respecto a la tasa de mortalidad, que es muy alta en Japón. Claro, sí. en proporción, pues, hablando en proporción. ¿Esto qué va a generar a la larga? Que va a morir más gente de la que nace. Exactamente. Por lo tanto, la población de Japón, que es actualmente de 127 millones de habitantes, en los próximos 10 años se va a reducir entre 105 y 111 millones de habitantes. Más o menos la población que tiene México actualmente, que somos en la actualidad México es una población de 115 millones de habitantes. De hecho, después de Japón, el país en mayor población sigue México. Entonces nosotros vamos a rebasar a Japón en población. Va a haber más mexicanos en el mundo que japoneses. Pues ese es más o menos uno de los datos que di al inicio. Uh-huh. O sea, que está calculado aproximadamente que para el 2050 la población japonesa disminuye a 25 millones uh-huh. de habitantes. Ajá, y aquí voy a hacer un comparativo. Hay una cuestión en la que nos parecemos mucho con Japón. México y Japón tendremos problemas similares, nada más que hay una diferencia. Japón va a tener ese problema por allá del 2025... y México lo va a tener en el 2050. Por lo tanto, México todavía tiene más rango de maniobra para poder revertir esa situación en el futuro, cuando la población económicamente activa disminuya, ya que sea una población que vaya a tener que depender de una pensión. Ahora, en Japón el sistema de pensiones no creen que es cualquier cosa, ¿eh? Las pensiones en Japón se pagan muy bien. Y a la hora de tener muchas personas en ese rango, porque además la gente en Japón es productiva hasta muy, muy, muy avanzada edad. Hay gente que a los 90 años sigue trabajando a niveles de alguien de 40, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, el problema que se viene con como consecuencia de este tema de la sexualidad en Japón, porque este ya es una consecuencia al tema principal, y es por lo que hago recalco el tema. Japón va a tener aproximadamente entre 30 y 40 millones de ancianos hacia el final de la siguiente década. Va a ser el sistema pensionario en Japón, va a colapsar con tantas personas que están en esa edad de adultos mayores. Muchas personas van a empezar a pensionarse. Y el número de niños en las escuelas va a ser muy bajo, y la población económicamente activa y en edad productiva de trabajar va a ser la más baja en la historia de Japón. ¿Cuál va a ser el problema que se viene para Japón? De que no van a tener tanta gente productiva, que su economía puede colapsar por el tema de las pensiones y que no va a haber los suficientes niños que a su vez crecerán a ser jóvenes y lograrán revertir esa situación. Es un problema muy grave que está teniendo Japón y que el gobierno japonés está buscando incentivos para repoblar el país, como lo han hecho muchos países en Europa, países nórdicos. De hecho, no sé si han sabido de que en países como Noruega, como Finlandia, o como en Alemania, se dan incentivos a las parejas que tienen un hijo. Si tienes un hijo, el gobierno clean caja y te echa un bar. De hecho, eso aumenta dependiendo, ahora sí que sonará un poco tonto, pero dependiendo también del género, ya sea hombre o mujer, es cierta cantidad, y también de la del número de hijos que tengas. Ah, sí, porque si tienes niña te pagan más. Ajá. Ese es el punto. ¿Por qué razón? Y aparte, ahora, ¿quién lo hace al revés? Lo hace China. ¿Por qué? Porque China ya llegó en un problema también. China es un país que tiene... Hagan de cuenta, en China hay 500 millones de habitantes que son población económicamente activa. Es la población de México, Japón y toda Europa junta. El LOL. O más bien, es la población de México, Japón y Estados Unidos. Ajá. Toda, absolutamente toda. Y toda esa población de China es económicamente activa. O sea, todos trabajan y tienen un empleo. ¿Cuál es el problema? Que China está creciendo una proporción totalmente descontrolada. Se reproducen como conejos. Me acuerdo del conejito con alas. ¿Se reproducen como conejos con alas? Sí, pero chinos. ¿Y cuál es el problema? De que no tienen escuelas. La riqueza no se puede... Dicho sea, es un país con un régimen... es un híbrido entre capitalista y comunista. En las ciudades se maneja más un tema capitalista, pero en las zonas rurales y en el interior se maneja un régimen un poquito más comunista, ¿no? Es como una especie de híbrido que los chinos han sabido adaptar a su forma de país, ¿no? Entonces los chinos llegaron a una decisión. Bueno, como ya tenemos mucha gente activa, esta población en unos 20 años va a ser anciana, entonces vamos a tener 500 millones de ancianos. Ajá. Que vamos a tener que mantener con la economía actual china. Afortunadamente los chinos ganan un chingo de lana y están creciendo 7% anual, lo que ningún otro país en todo el mundo. Entonces, al crecer tanto y al tener tantos ingresos de importaciones, exportaciones y demás, pues los chinos tienen mucha lana y de sobra para poder mantener esos 500 millones de chinos que en su momento van a jubilarse. Pero ¿cuál es el problema? De que no les va a convenir de que esa cifra siga creciendo. Dígame, licenciado. Perdón, nos caímos hace un rato. Ah, que la chinga. LOL. ¿Pero qué fue? Podcast. Seguimos en podcast. Bueno, ahí fue caída, pero fue mía. LOL. Ya regresamos. Para la gente que nos siguió escuchando en podcast, bueno, tuvimos una falla técnica. Para los que siguen en radio, aquí ya estamos de regreso. Una disculpa por las fallas técnicas. Comentaba sobre el tema de China. Sí, ya no sale. Entiendo de que el tema original es el sexo en Japón, pero estoy haciendo un comparativo con los chinos, ¿no? Ellos tienen 500. En un momento van a tener 500 millones de ancianos chinos que van a tener que pagar con un régimen de pensiones. China lo puede pagar, Japón no. Porque Japón, si bien su economía es muy grande, pero no es tan grande como la economía de China. Aparte, China tiene el problema contrario a Japón. En Japón no quieren coger, en China sí. Entonces los chinitos y la chinita están a chinita, ¿no? Que le da chinito, sí, que le el chinito, sí, que le el. Y chinito, oh, chinito, ¿no? Que le el chinito, sí, que le el. Y pues chinito, sí, que le el. Y como, no, chinita también, que le el, con chinito. Nada más de que tanto llegó ese problema de progresión con los chinos de que el gobierno dijo, miren, fue durante el gobierno de, déjenme les digo, de qué primer ministro fue. Si no mal recuerdo, fue el que acaba de terminar, creo que fue Hu Jintao. Si no, creo que es más antes. Déjenme consultar ese dato. Política de un solo hijo en China. O la política del hijo único. No, esto es re viejo, es del año de 1970. Sí, ya tiene un rato. Ya tiene rato. ¿Y qué fue lo que pasó? resulta que en China la tasa era de 5 a 6, 7 hijos por familia. Como aquí en México en los años 60 y 50, ¿no? Eran chingos de hijos. Bueno, en China, pues háganle cuenta, era lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? De que pues, China tuvo que reducir su índice de natalidad a 1. Para poder balancear la población viéndolo hacia un futuro. Aún con la política de un solo hijo, la China actual tiene una población de 1.200 millones de habitantes. Wow. Y China logró detener su crecimiento demográfico. De hecho, hace algunos años eran 1.300, entonces ya bajó 100 millones la población de China. A China le conviene bajar su población, ¿por qué razón? Porque entre menos población tengan, más les conviene por los ingresos que recibe la población china, por lo tanto, mejor nivel de vida para los demás chinos que queden. Que de por claro, cierto, de que... bueno, que de por sí ya está, aparte de super mega poblado, está horriblemente cómo manejan el control de natalidad. No, los pero no es horrible, güey. Ya casi no existen, es un desmadre. Ya. Bueno, pero es que se entiende que es un país común. Mira, algo que decía uno, el primer ministro chino, que fue el que estaba en el gobierno chino durante los acontecimientos de 1989. De las protestas en la plaza de Tiananmen el 4 de junio del 89, que fue cuando el ejército popular chino trató de contener una rebelión de estudiantes en la plaza de Tiananmen en Beijing. Entonces, ahí el primer ministro chino en aquel tiempo, déjenme les digo, Li Peng, que era el actual el primer ministro en aquel año. Alguna vez el presidente Zedillo de México, en el año del 96, en una cumbre internacional, le preguntó a Zedillo: oiga, señor Peng, ¿por qué se... Creo que nos caímos otra vez. ¿Otra vez, la puta madre? No, seguimos al aire, güey. Yo me sigo yendo. ¿Sí? Sí, yo sigo al aire, güey. Ah, sí. Esto fue error de chat. Chinga tu madre. Decía, yeah. Entonces, la cosa es de que Zedillo le preguntó eso a Li Peng: oye, ¿por qué usted mandó matar a los estudiantes, hijo? ¿O por qué hizo una represión de esas magnitudes? Y luego le dijo Li Peng algo que es para pensarse: ¿usted cuánta la población que tiene México? En aquel tiempo la población de México era 95 millones de habitantes, en el 94-95. Y Zedillo, pues, 95 millones de habitantes. Ah, muy bien. Yo tenía en aquel momento en China una población de 1.000 millones de habitantes. ¿Usted cómo hubiera controlado una cuestión así? Y se dijo que se queda callado. Entonces, ¿a qué es lo que voy? No es lo mismo controlar una población tan pequeña donde, imagínate, los derechos humanos. Yo no defiendo a los chinos, ¿no? Yo también creo que sí, ahí tienen cosas muy, muy oscuras, ¿no? En su país, pero también hay que entender que es un país enormemente poblado donde cómo chingado los controla. Son ya madre. Ahora. Ok, creo que eso no tenía nada que ver con el tema inicial, sí, pero bueno. No, el pinche cero le dio la vuelta a la tortilla para otro pinche lado, ¿no? La cosa es de que los chinos impulsaron la política de un solo hijo, de lo cual lograron frenar el crecimiento poblacional. Ellos tienen el problema al revés que los japoneses. Los japoneses, sencillamente, su tasa de natalidad es mucho más baja que la de mortalidad. Por lo tanto, la población china va decreciendo. Digo, la población japonesa va a ir decreciendo, la población económicamente productiva va a ir disminuyendo también, los niños van a ser menos y van a tener el mismo problema que muchos países europeos. Ahora, en China hay regiones, por ejemplo, en ciudad nada más te permiten tener un solo hijo, sea hombre o mujer. En las zonas rurales de China te permiten tener dos hijos, siempre y cuando el primer hijo sea mujer. Si el primer hijo es mujer, te permiten otro hijo más. Si tu primer hijo es hombre, ya te chingaste. LOL. Entonces hay muchas parejas chinas de que prefieren tener mujer para poder primero para poder tener un hijo. Y hay otras como y hay una provincia en China que es la provincia, déjenme les digo, es la provincia de Guangdong, que es una zona industrial donde se autorizó que los matrimonios pueden tener dos hijos dependiendo si el padre o madre no tienen hermanos. Porque no, las familias se fueron en línea vertical. Se fue en línea vertical la familia. Y ese es el tema de los chinos, ¿no? Pero claro, ese es un... Y aparte otra cosa, China tiene mucho territorio, Japón es una isla. Ese es otro tema. En fin. Entonces, en fin. Y volvemos a lo mismo. Los japoneses, los grandes problemas de la economía japonesa están empezando a radicar en eso. En que no están procreándose y que no está creciendo la población. Y que van a tener un broncón, ¿eh? El colapso financiero. Si de por sí ya la economía japonesa es un tanto... Si bien es cierto, es potencia mundial. Pero entendemos que la economía japonesa siempre está pendiendo de un hilo. Siempre. Y bueno, entonces en el futuro nos vamos a quedar sin anime. Chicos, disfruten los últimos años del anime. Gracias. disfruten lo que nos queda. Muchas gracias. Fue un placer. Fue un placer haber disfrutado del anime mientras duró. Pero bueno, nada es eterno, chicos. No, nada. Nos dedicaremos a otra cosa. Vamos. En el futuro vamos a hacer programas radiales hablando de otras temáticas, que creo que podemos sí, hacerlo. Ya no se va a llamar Radio Anime Nexus, ya nos va a ser Radio Nexus. Ex Anime Nexus. Porque si de plano no vamos a tener ni tema, porque no, así como van, creo que Japón está pasando por una crisis muy fea y esperemos que esta crisis sirva como que para abrirle los ojos, la mente, que vean que... Ok, pueden seguir con su cultura, pero pueden aprender mucho de otras culturas y no dejarse llevar tanto por eso, o sea, porque sí pueden respetar su cultura y seguir con su honor y su familia y todo lo que quieran, pero sin arriesgar a la población y al país de esa manera, porque sí, ya está muy, muy gacho eso. Ajá, exactamente. Fíjate que hay un comentario de Danica en el IRC. Inmigren a Canadá, necesitan población para ocupar zonas demográficas altamente productivas. Eso es muy cierto. ¿Cuántas empresas aquí en América Latina buscan personas aquí en nuestros países para llevárselas a Canadá a poblar el país? Porque los canadienses tampoco quieren coger. LOL. Claro, se congelan. Y luego te mandan a ciudades como Calgary. Frío. Te mandan a ciudades como Calgary, donde en diciembre. ¿Sí? Hace frío, ¿crees que van a querer? No, imagínate, en Calgary en invierno, tengo un conocido allá en Canadá, dice que en Calgary en invierno, nada más y nada menos, hace un calorcito de 40 grados bajo cero. Nada más. O sea, y eso es cuando está calientito el día. No, porque cuando está haciendo frío, ya está como a 60. No, bueno. No, con pues precipitación imagínate. Neviscosa, o sea, con nieve de a madre. En fin, bueno, ya llegó el viejo del sombrerón. Ya llegó el viejo sombrerón. Sí, ya llegó el viejo sombrerón. ¿Conclusiones, chicos? ¿Tienen alguna conclusión acerca del tema del día de hoy? Sí, dale tú, Serufo. Yo llego a la conclusión de que en Japón deberían ser más abiertos, si no, se los va a cargar el payaso. Me diría decir el chayote. Ajá. El chayote. Bueno, literalmente. Y reitero mi saludo y mi agradecimiento a mi estimado César Villanueva, que nos ayudó con la página pirata. Okay, saludos perfecto. A César. Saludos. Sí, saludos. Ok, ahora sí, doy mi comentario. Yo siento que la sociedad japonesa tiene que... Yo creo que se tienen que implantar los mismos incentivos que se usan en Europa para aumentar la población. Que de hecho a países como Alemania, Finlandia y Noruega les han funcionado para revertir este déficit demográfico. En cuanto a los niños, de hecho, países como Suecia lograron equilibrar su nivel poblacional utilizando esta política de incentivos, tanto de que ya no son necesarios y que ya se creó una cultura para que las familias procreen y son sociedades que viven en paz, en tranquilidad y sobre todo sociedades muy respetuosas. Y Japón es eso, es una sociedad muy respetuosa, quizás no tan abierta, pero son respetuosos. Entonces, yo siento que si lo aplican eso en Japón, yo creo que eso les va a funcionar para equilibrar su tema de población. Muy bien. Y sobre todo una muy buena educación sexual. Muy bien. Diana, Sakurita. Ya me la quitaron el cero. Lo mismo que dijo Seru. Eso de que Japón ya tiene que abrirse un poquito más, tiene que abrir un poquito más la mente. Y lo que dijo Sensei, que realmente, bueno, siento que esto también se podría combatir, pues... Ahora sí que sonará frase de papá, adulto o del maestro, pero pues la educación desde niños y educarlos bien en cuanto a este tema de la sexualidad. Pues muy bien, chicos, pues esperamos que el tema del día de hoy les haya agradado. Si tienen dudas, por ahí les voy a poner en la página de Diario de la Night los que ya están ahí, lo buscan así como el Diario de la Night y ahí aparece el grupo. Les voy a poner el documental, se llama Japón. Japón, el imperio de los insectos. Así se llama este documental. Se los voy a poner, es una hora aproximado para que entiendan un poquito más sobre cómo se está llevando ahorita la cultura y el tema de las relaciones sexuales en Japón. Y les voy a poner otro también por ahí que se llama Japón, cultura y sexualidad, ¿vale? Para que los vean si les interesa el tema y aprendan un poquito más sobre esto. Perfecto. Y muchas gracias por escucharnos. Ok, bueno, pues a nombre de todos los que somos posibles de Día de la Night, de Serufu, de Dina Securita, de Moga, que trajo el tema para esta noche, gracias a todos por favor su atención. Sigan en sintonía aquí de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Se quedan con el viejo del sombrerón y el niño gato aquí en la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Sabes? Cuando dije el viejo del sombrerón, ¿sabes qué se me vino a la mente con el viejo del sombrerón? No. A mí sí. El de Alicia en el País de las Maravillas. No, a mí se me vino la canción esta de... Así, imagínense, así para bailar cumbia, ¿no? Ya viene el viejo del sombrerón. Eso sonó muy a Seki. Demasiado, ¿eh? Bueno, no, al día. God of the hell. Ya, nos vamos, adiós. Te cuidas, sean felices. Nos vemos, nos vemos el martes en el Aquijar a las 21. Serufu el jueves a las 15 en Vórtice. Tiene a Securita Chan junto con Tali en Panda Wars el miércoles a las 19. Y Moca Chan el día de mañana a las 11. Son aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Y nada más. Gracias. Sigan en sintonía y nos vemos. Bye. Bye. Bye.